Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 23 de marzo. La Concejalía de Mujer y Políticas de Igualdad, en colaboración con el Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, imparte en estos días en nuestra localidad un curso sobre vínculos sanos en el sistema familiar. Este curso tiene una duración de 15 horas y se está ofreciendo en un aula del Centro de Educación Permanente de Adultos Siete Villas, contando como monitora con Lucía Cruz Tinoco, técnica informadora del Centro de Información a la Mujer. Las alumnas participantes han recibido esta mañana la visita a este curso de la cuarta teniente de alcaldesa, Trinidad Jaén. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique. Isabel Gómez ha informado, entre otros asuntos, sobre las actuaciones de prevención de desprendimientos que se van a desarrollar en nuestra localidad desde finales de mayo, y también ha anunciado que la próxima semana se comenzarán los trabajos de adecuación del local del antiguo Pal London como estudio de grabación y ensayo. Radio. Pues lo tenemos previsto para, lo licitamos a finales de año, y ya tenemos la terminación y culminación de la firma de contrato, y que ya le hemos preguntado también a la empresa adjudicataria para cuándo tiene previsto el comienzo, ¿no?, de estas actuaciones, y nos informa que seguramente será para finales de mayo, primeros de junio. Es verdad que lo comentábamos también ahora fuera de micrófonos, ¿no? Lo hemos explicado en varias ocasiones lo que son las incidencias que se están produciendo con las distintas obras, más allá de las habituales, de lo normal, de que te salgan actuaciones en las que no se tienen previsto determinadas cuestiones y aparecen, pero es que hay dos factores, ¿no?, que no dejan de estar muy presentes en todas las obras actuales, que son los incrementos de precios, que a la hora de actualizar los presupuestos siempre hay un incremento importante de precios que tenemos que ir también a encajar por parte del ayuntamiento, y los tiempos de ejecución, desde el punto de vista de que la mayoría de empresas tienen una actividad importante. Parece que estamos en unos momentos de una inflación, desde luego, desoladora en el aspecto de ese incremento de precios que estamos sufriendo todos, pero aún así se ha retomado, ¿no?, con gran impacto toda la actividad económica, y está haciendo que las empresas intenten de comenzar los trabajos adjudicados en un periodo razonable para terminar otras obras que tienen abiertas y las que están ejecutando. En fin, que en función de esos factores pues vamos resolviendo, y en este caso pues la empresa adjudicataria de desprendimiento, por entendernos y llamarlo coloquialmente, pues nos dice que para finales de mayo, primero de junio son las previsiones de comienzo, así que deseando que llegue ese momento, porque aquí no estamos hablando de intervenir en zona, digamos, con protección solo de vallas o de redes, sino que estamos hablando también de trabajo en vertical, ¿no?, como suele ser. Estamos hablando de zona con un volumen, y que la tierra, la verticalidad de la superficie sobre la que se actúa es peligrosa, y ahí normalmente son las empresas especializadas o otras empresas. También hemos tenido el caso, inicialmente este trabajo estaba adjudicado a una empresa que no se dedica de hecho a este tipo de trabajo, porque subcontratan a la hora de ejecutarlo. En esta ocasión, como digo, pues hubo una empresa también adjudicataria, pero definitivamente no se firmó el contrato porque rechazaron el contrato de los mismos, porque me imagino la imposibilidad de ejecutarlo y también al presupuesto que salía. Así que son empresas, en este caso además es la misma empresa que nos ha hecho ya varios trabajos para el ayuntamiento, una empresa de solvencia técnica importante, que en este tipo de trabajo también es estar relativamente tranquilo, porque son trabajos, como decimos, muy especializados, que se necesita también una gran medida o grandes medidas de seguridad por parte de la persona que lo ejecuta, y así es en el caso de esta actuación específica. A informarle a la gente, ¿no?, a los oyentes de Radio Ubrique y por tanto a los ubriqueños y ubriqueñas, pues que se adjudicó, eso ya se informó, y ya se ha tenido una reunión previa para ver los trabajos, cuándo van a comenzar, y la semana que viene van a comenzar esos trabajos. En principio vamos a ir viendo, o nos decía la empresa adjudicataria, pues los elementos que están ahora mismo dentro del propio local, para ver aquello que tengamos que quitar, la barra, en fin, todo lo que está allí, que mi idea es que el ayuntamiento, bueno, pues ver qué hacemos con todos esos materiales que o elementos que vamos a ir quitando, y la idea es poder hacer un lote para su licitación y venta a tercero, y pero que va a depender de, bueno, pues como cuando empiecen la semana que viene estos trabajos nos irán diciendo qué es lo que están retirando, el estado en el que se encuentran, en fin, y ver cómo lo hacemos. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues seguirán con los trabajos adjudicados y afortunadamente ya también comienza ahí pues la ejecución, ¿no?, de una obra que para nosotros tiene también un calado político importante, porque es la apuesta que desde el ayuntamiento se ha hecho o se va a hacer, ¿no?, con el colectivo musical, con muchas personas que en nuestro municipio pues tienen esa pasión por la música. Los datos así lo avalan dentro de todo el alumnado, ¿no?, que tenemos en la Escuela Municipal de Música. Todas las personas que pertenecen a la banda municipal, a la agrupación también musical, también a la de tambores, bueno, en definitiva que tenemos un gran número de colectivos que se dedican a la banda, y luego pues particularmente muchos grupos, ¿no?, de música, que siempre ha sido una de nuestras referencias, intentar disfrutar de la música ubriqueña, especialmente en la época estival, en verano en el jardín, que también es un lugar que nos parece muy idóneo. Y bueno, y esta es una actuación, como digo, que tiene una especial, ¿no?, importancia para nosotros, porque es el guiño que se tiene para poder tener una sala de grabación, de ensayo, y poder ofrecer también otro tipo de servicio del ayuntamiento a las personas que tienen ese talento especial, y también que no se dediquen profesionalmente a lo que es la actividad musical, pero en la fecha de carnavales, con todo lo que pueden ser grabación de maquetas, ¿no?, de las distintas agrupaciones carnavaleras, en fin, que nos van a dar una serie de oportunidades que nos parece más que interesantes. Cambiamos de tema. La Escuela de Artesanos y la empresa marroquinera Betangible celebran del 27 de marzo al 2 de abril unas jornadas de puertas abiertas con motivo de los Días Europeos de la Artesanía. El objetivo de estas jornadas es acercar al público en general el arte de la marroquinería y todo su proceso productivo. Ubrique tiene que estar presente en todos aquellos eventos que se traten de promocionar nuestra manufactura. Y en este caso estamos hablando de los Días Europeos de la Artesanía. Esto es un evento promovido por la Fundación de la Escuela de Organización Industrial y Fundesarte, bajo el que sacó en una serie de actividades relacionadas con el sector artesano. Pues charlas, coloquios, exposiciones, talleres, seminarios, muestras, ferias, jornadas de puertas abiertas en toda España, y no solamente en toda España, sino también en toda Europa. Es una manera de revalorizar el trabajo artesano de Europa. Europa es el viejo continente, es el que aglutina, de la zona geográfica a nivel mundial, que aglutina a más artesanos. Y, por supuesto, un evento de estas características pues está para promocionar, para difundir la cultura, en este caso de la marroquinería ubriqueña. Y nosotros, por supuesto, pues tenemos que estar presentes y lo vamos a estar. Nosotros, como bien dices, pues tenemos la jornada de puertas abiertas todo el año. Las puertas siempre están abiertas para todo aquel ubriqueño y ubriqueña, y por supuesto a cualquier persona de fuera de Ubrique que quiera conocer las instalaciones, nuestro sistema educativo, nuestros cursos. Pero es una manera un poco de visibilizar, en este caso a través de este evento, pues lo que hacemos, lo que materializamos todo el año. Mucha gente de Ubrique pasan por la escuela, no se llegan, no la conocen, y es una lástima, porque después, cuando la han conocido, cuando han pasado por aquí y han tenido oportunidad de conocerla, pues entonces decían, ¿y cómo yo esto no lo he conocido antes? ¿Cómo no he venido antes a verlo? ¿No? Yo aprovecho desde aquí, a todo el que nos esté escuchando, que puede venir durante la semana que viene, aunque ya te digo que las jornadas de puertas abiertas están siempre de manera permanente, pero bueno, focalizándolo la semana que viene, para que mañana y tarde, en un horario pues coincidiendo con los cursos que se imparten aquí, para que puedan venir, porque yo digo, la escuela, siempre lo decimos, la escuela es de Ubrique. Entonces, todo ubriqueño, toda ubriqueña tiene parte de su corazón y parte de su ser aquí. Entonces, el visitar la escuela es visitar su casa. Entonces, qué mejor que este evento de la semana que viene, para que vengan por aquí y la conozcan. Estamos hablando de clases donde se están impartiendo clases y a la hora de organizar un poco la visita siempre hacemos grupos de 12 personas para que tampoco interrumpan lo menos posible lo que sería el desarrollo normal de la actividad educativa. Pero bueno, oye, la persona que libremente pase por aquí y en ese momento no haya un grupo o un cupo de personas suficiente como para hacer la visita, pues que venga por aquí y que entre, y yo amablemente, por supuesto, que les acompañe y les enseño la escuela. Faltaría más. Estar por aquí, estamos aquí al lado de Radio Ubrique, en el edificio de la Biblioteca Municipal. Pueden llamar también al teléfono 678-889-254, lo repito, 678-889-254, o en el correo electrónico info@bipiel.com. Y ahí pueden reservar la cita, y si es un grupo de personas, pues a lo mejor, porque te digo yo, de una asociación de vecinos o de un grupo de amigos o lo que sea, pues mira, somos tantas personas, queremos ir a visitar a tal hora, pues que vengan por aquí, lo reservamos y encantado. La mañana hablamos de que hay un curso de maquinista por la mañana, y entonces por la mañana estaríamos hablando de 9:30 a 12:30. Y por la tarde hay dos cursos, uno de pequeña maquinería y otro de maquinista, con lo cual de 3:30 a 6:30, de lunes a jueves pueden venir, el viernes por la mañana. Y como punto turístico de interés especial del municipio, pues precisamente viene muchísima gente a conocer las instalaciones, porque como yo he dicho también en reiteradas ocasiones, cuando se crea la escuela siempre se piensa que es el lugar donde tanto medios de comunicación como grupos de turistas como grupos de personas interesadas en conocer el proceso productivo de Ubrique pues lo puedan hacer a través de los futuros profesionales que se forman aquí. Entonces, es una manera, como tú sabes, muchas veces las empresas no se puede, un grupo de turistas no puede entrar en una empresa a conocer el proceso productivo, para eso está la escuela. Entonces la escuela precisamente pues lo que hace es difundir, ¿no? Difundir esto con toda la claridad y objetividad posible, y para eso está también. Sí, es Vitangible Leather Goods, es una empresa asociada nuestra, y además forma parte también de nuestra directiva, y a título particular también pues pone a disposición de todo aquel que quiera visitar un taller de marroquinería de Ubrique, pues lo puede hacer. La representación de Ubrique en este caso pues está de manos de la escuela y de esta empresa. Entonces, bueno, está Ubrique, yo creo que bastante bien representado. Por otro lado, la vicedirectora del IES Los Remedios, Gema Casillas, ha hecho entrega a Ismael Menacho, en representación de la Asociación Proyecto Alfa en Niña Candela, la cuantía de 2.758 euros correspondiente a la recaudación obtenida con la organización del reto final Le Ponemos Remedios. Con esta entrega del centro se pone broche final al proyecto de aprendizaje interdisciplinar Ponte en su piel, realizado en este segundo trimestre en primero, segundo y tercero de educación secundaria obligatoria, y que tenía entre sus objetivos educar en salud, consumo responsable y empatía. El IES Los Remedios ha reconocido la labor de todos los colectivos que han aportado su grano de arena para conseguir esta magnífica recaudación, además del profesorado, alumnado y familias de estos alumnos. Por su parte, desde el Proyecto Alfa, en nombre de todos los afectados y familiares de dicho proyecto, se han agradecido todas las acciones realizadas para dar visibilidad y concienciar sobre la distrofia muscular de cinturas. Por otro lado, Romanos de Ubrique han participado esta mañana en el acto de presentación en la Diputación Provincial de Cádiz del cartel, donde se anuncian las 9 recreaciones históricas que se van a celebrar en la provincia de Cádiz, en las localidades de Algodonales, El Bosque, Tarifa, Ubrique, Algar, Benamahoma, Grazalema, Setenil y Zahara de la Sierra. Saben del objetivo que tiene la Diputación de Cádiz en la promoción de nuestra provincia. Sabemos que cuando las personas que nos visitan en nuestra provincia buscan más allá de nuestras bondades de naturaleza o de paisajísticas o de playa, buscan también otro tipo de experiencia. Ahí está la promoción que hacemos con la gastronomía, con nuestro patrimonio cultural o también con los eventos deportivos, pero también en este caso dentro de la cultura, por la promoción de nuestra historia, ¿no? Y está el objetivo de estas recreaciones. Son un cúmulo de éxito cada vez que se hace una recreación en los municipios pequeños. Y yo aquí hay que reconocerle el liderazgo de los diferentes ayuntamientos que han ido a más en estas recreaciones. Y sobre todo también una labor que agradecemos por parte de la Diputación de Cádiz a numerosas asociaciones y entidades que gracias a ellos y a ese tesón que durante todo el año preparan con esmero y esfuerzo estas recreaciones. Como ven en el cartel, nosotros y en las diferentes promociones que vamos a hacer de las recreaciones que iremos promocionando cada vez que se vayan celebrando, como venimos haciendo, está la recreación histórica, como saben, de Algodonales, que se celebrará en el Puente de Mayo, 29, 30 y 1 de mayo, la recreación histórica de Villa del Bosque, 17, 18 y 19 de noviembre, la histórica del sitio de Tarifa, 21 y 22 de octubre, recreación histórica de Ubrique, Bajada Romana, 19 y 20 de mayo, la recreación histórica de Algar, el 15 de octubre, la histórica recreación histórica en Moros y Cristianos en Benamahoma del 4 al 7 de agosto, la recreación histórica y Grazalema en la 14 edición este año de Sangre y Amor en la Sierra, 6-8 de octubre, la recreación histórica de Moros y Cristianos de Setení de las Bodegas 20, 21 y 22 de octubre y, como no, también la recreación histórica de la Toma de la Villa Zahara a finales del mes de octubre. Y por último, la Peña Flamenca de Ubrique continúa mañana viernes celebrando las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco con participación en las modalidades de cante, baile y toque. Su presidente, Manuel Román, ha destacado el gran nivel y juventud de los concursantes de esta edición. Pues mira, de momento hemos tenido dos últimas sesiones, han estado muy bien, muy bien, muy bien. Después tenemos los concertistas de guitarra, ¿no?, que están viniendo, pues la verdad que son gente muy jóvenes, gente con 13, 16 años, y esta semana pues tenemos a uno que viene de Córdoba, pero la verdad que yo no sé la edad que tiene. Esta semana tenemos, en cuanto a la modalidad de toque, uh-huh, a Nicolás Díaz, viene de Córdoba, de ahí detrás, de ahí mismo, ¿no? Y en cuanto a lo que es el cante y el baile, pues tenemos a Francisco Javier García de Cádiz, Eduardo Hidalgo de Sevilla, eso en cuanto a cante. Y en cuanto a la modalidad de baile, tenemos a María Jesús Ramos de San Fernando. Así que esos son los que vamos a tener este próximo viernes. Muchos vienen de la escuela del que tenemos nosotros dando la escuela aquí en Ubrique, que han venido ya dos de Paterna. Y este Shabbat pues viene de, bueno, digo yo que será un Shabbat, porque el primero que vino era mayor, el primero que tuvimos era mayor, pero este no sé yo ni la edad que tiene. Una agilidad enorme, mucha ejecución en las manos, y hombre, y hacen unos palos, pues la verdad que es muy bonito, tocan por Soleá, tocan por Granaína, tocan farruca, en fin, que muchos palos, ¿no? Que eso es bueno, eso es bonito. Hay otros toca por Figuerilla también, en fin, que va bien la cosa, va bien. Eso ya es jurado y nuestro sabá que tenemos, que del grupo de guitarrista que tenemos oficial nosotros, que también es una manilla en esto, porque... Claro. Como eso tiene que serlo él. Él está viendo que de momento hay una poquita calidad, porque la cantadora de la semana pasada me parece que tenía 18 años o por ahí, y el chavalito que cantó pues tendría 16 o 17 años, no era muy mayor. Y bueno, pues estupendo. En cuanto al baile, ¿no?, la Zabala, pues también no era muy mayor, tendría unos 20 y tantos años. O sea que están viniendo gente nueva. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.